en la Pontificia Universidad de San Anselmo en Roma, con especialización en la Sagrada Escritura, y posteriormente fue pilar de la formación ministerial de los seminaristas de la Arquidiócesis de Paraná, en Argentina. Profesor de Patrística y Teología Dogmática en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina. Es profesor en Letras y abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Abogado especialista en régimen jurídico de los recursos naturales y ambiente de la misma universidad. Ha sido conferencista en varias ciudades de Argentina, México, España e Italia. Es asesor de la Corporación de Científicos Católicos de la Argentina y autor de numerosos artículos y de cerca de 40 libros, entre los cuales podemos citar Gramsci y la Revolución Cultural, La Caballería, Cristo y las Figuras Bíblicas, La Cristiandad y su Cosmovisión, Colección Héroes y Santos, Las Siete Virtudes Olvidadas, El Fin de los Tiempos y Seis Autores Modernos, El Hombre Moderno. Es profesor del posgrado en Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara y recientemente acaba de recibir el doctorado honoris causa por la Universidad Católica de La Plata. Nos acompaña como moderador el licenciado Bernardo Castillo Morán. Escuchamos al padre Alfredo Sáenz. ¿Cierto? Bien, este año he dado un curso sobre la gesta cristera que ha salido, como se acaba de señalar, hace 5 o 6 días el libro, así que es muy nuevito y lo he podido traer acá a tiempo como para ofrecerlo a la consideración de ustedes. Voy a tratar pues este hecho de la gesta de los cristeros en relación particularmente con la Virgen de Guadalupe. Lo trataré desde un punto de vista quizá que no lo había pensado antes, que marca en cierta manera el libro que acabo de sacar. Porque lo quiero meter dentro de la gran visión de la historia. No es un hecho aislado, inventado en México, que tiene aquí su principio y su fin, sino que es un hecho que hay que incrustarlo en la historia y sobre todo en la teología de la historia. La historia puede ser vista desde muy puntos de vista muy diversos, desde el punto de vista económico, político, social, y son puntos de vista legítimos, pero la visión de la historia más elevada, más penetrante, es cuando parte de la teología, es decir, mirar la historia no con los ojos del hombre, que son miopes siempre, sino con los ojos mismos de Dios, podríamos decir, que nos presta sus ojos para que miremos la historia a su luz. Pues bien, el gran maestro de la historia dentro de la Iglesia es San Agustín. Ustedes sabrán que hace, a fines del siglo XIX, el Papa León XIII recomendó vehementemente a todas las escuelas católicas el estudio de Santo Tomás de Aquino como el gran patrono de la teología dogmática, y gracias a Dios se le hizo caso al Papa y aparecieron sociedades tomistas en distintas partes del mundo. En los seminarios se incentivó el estudio de Santo Tomás, pero este mismo Papa agregó otra cosa y dijo que para la historia, para el conocimiento de la historia, recomendaba la vuelta a San Agustín, particularmente a la gran obra de San Agustín que se llama De Civitate Dei, acerca de la ciudad de Dios, donde nos ofrece una visión formidable de la historia que va del Génesis al Apocalipsis desde los ojos de Dios, podríamos decir. Y por desgracia, esta segunda recomendación de León XIII no se tuvo en cuenta, al menos tan en cuenta como la primera respecto de Santo Tomás. Y por eso voy a resumir en brevísimas palabras esta visión teológica de la historia de San Agustín en su libro De Civitate Dei. San Agustín habla de que hay dos ciudades, no se refiere a una ciudad concreta, Guadalajara y México, no se refiere a eso, se refiere a dos maneras de ver la vida, dos cosmovisiones, dos maneras de entender el mundo, y llama la ciudad de Dios, una manera de entenderla, que tiene a Dios por lo culminante, Dios es el vértice de esa ciudad, y todo lo que no es Dios, hombre incluido, y todo lo que hace el hombre, ordenándose a Dios, el primado de Dios, esa es la ciudad de Dios. Y la otra es la ciudad del hombre, pero no del hombre de común, digamos, sino del hombre soberbio, del hombre prometeico, del hombre con mayúscula, del hombre que quiere ubicarse en el puesto mismo de Dios. Y todo lo demás, Dios incluido, si existe, se lo reduce, se lo pone debajo del hombre, el hombre es el rey. Así que ciudad de Dios y ciudad del hombre. Y San Agustín entiende que estas dos ciudades están en permanente conflicto, contraste, constituye, y eso es lo que da sentido a la historia. Desde este punto de vista, bélico, combatiente, de contienda, debe ser entendida la historia. Y señala bien San Agustín en su libro que los miembros de ambas ciudades están mezclados. No es que los buenos están aquí y los malos están allá, sería todo más fácil eso. Están mezclados. Por ejemplo, qué sé yo, en México hay gente de la ciudad de Dios porque acepta el primado de Dios y gente de la ciudad del hombre, del mundo, porque acepta al hombre como lo supremo. Están mezclados. Después de un infantilismo en Estados Unidos, los yanquis, le encantaba decir que ellos eran los buenos y los malos eran los enemigos, dividían así el mundo. Leían a San Agustín, pero interpretándolo muy mal. Dos ciudades, Estados Unidos, la libertad, la democracia, no sé cuántas cosas, y la Unión Soviética, la perdición, y ahora el mundo islámico, dos ciudades. Pero esa es una visión completamente errónea, porque tenemos tiempo de exponer, al fin y al cabo, el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética era ficticio. Había algo común entre las dos cosmovisiones. Todo eso integraba la ciudad del mundo, en última instancia. Pues bien, San Agustín dice que las dos ciudades, pues, están entremezcladas. La gente vive juntas, mezcladas, como el trigo y la cizaña. La separación será solo al fin de los tiempos. Y señala también que cada una de las ciudades tiene su propio rey, su propio jefe. El rey de la ciudad de Dios es, obviamente, es Dios, es Cristo, concretamente, es Cristo. Y el rey de la ciudad del mundo es Satanás. De modo que el enfrentamiento se hace entre Cristo y Satanás. Ahora, una genialidad de Santo Tomás, es decir, de San Agustín, digo, es afirmar que la historia de las dos ciudades no empieza con Adán y Eva. No empieza con el nacimiento del género humano, empieza en el mundo angélico, antes de la creación de los hombres. Allí comienza la gran división. Hay un grupo de ángeles, Dios hace a los ángeles buenos a todos, pero les da un margen de libertad, por el cual un grupo de ángeles optan por Dios, por el primado de Dios, encabezados por San Miguel, el arcángel de los combates. Micael en hebreo significa quien como Dios, precisamente Dios el primado, y el otro grupo de ángeles encabezado por Lucifer, cuyo grito es non serviam, me niego a servir, la soberbia propiamente. Ahí comienzan las dos ciudades y luego se refractan en la tierra, una genialidad de San Agustín, porque entonces dice San Agustín, no hay cuatro ciudades, hay dos nomás. Los ángeles buenos unidos a los hombres buenos, de la ciudad de Dios, forman la ciudad de Dios. Y los ángeles perversos unidos a la ciudad del hombre soberbio forman la ciudad del mundo. Ángeles y hombres entremezclados. La historia no se entiende si la vemos solo pensando y mirando a los hombres. Tenemos que mirar a los ángeles. Por eso, veremos enseguida, la ciudad del mundo va a tener su momento victorioso, de muy inteligente, un proceso llevado con gran inteligencia, muy superior a la humana. Es porque la inteligencia angélica intercede en la historia, inspirando a los hombres en la lucha contra Dios y la destrucción de la Iglesia por él fundada. Pues bien, San Agustín, como es natural, escribió su obra en el año 400 y pico de Civitate Dei. Y eso es lo que trataremos también, en cierta manera, de hacer ahora. Podríamos decir que desde la muerte de Cristo se fue gestando la realeza de Cristo. Se fue gestando lo que se llamó la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? La cristiandad no es lo mismo que el cristianismo. Cristianismo es la vida cristiana en las personas individuales. Cristiandad, en cambio, es cuando el Evangelio impregna el orden temporal. Por ejemplo, en la China actual hay cristianismo porque hay cristianos sueltos, aunque estén en un campo de concentración, pero no hay cristiandad, porque el Evangelio no está, la sociedad no está inspirada en el Evangelio, sino en Marx. En la época de las persecuciones, el Imperio Romano también, no había cristianismo, había cristianos sueltos, héroes, mártires, pero no había cristiandad porque el Estado era pagano, el Estado perseguía el cristianismo. Entonces, lentamente, a partir de San Agustín, se fue como gestando la cristiandad, que llegó un momento culminante en lo que se llamó luego la Edad Media. Un hombre muy estúpido, porque todas las edades son medias, entre la anterior y la que viene después. Vaya invento decir Edad Media, pero es una palabra malintencionada, inventada por los hombres del Renacimiento, que despreciaba la Edad Media y decía que había habido dos grandes épocas en la historia, el apogeo greco-latino y el Renacimiento. Y en el medio esta pobre y estúpida Edad Media, época oscura, salvaje, que es lo que ustedes quizás han aprendido en los colegios. En los colegios se enseñó que era una época salvaje, etcétera. Y aquellos hombres del Renacimiento hablaban del arte gótico burlándose, arte de salvaje, de godos. Hoy lo admiramos, pero en aquel momento fue despreciado. Pues bien, en la Edad Media se logró realizar concretamente la cristiandad. Es decir, el Evangelio impregnó el orden temporal, impregnó la política, por ejemplo, suscitando reyes santos, que eran vicarios de Dios en el orden temporal, así como el Papa es vicario de Dios en el orden espiritual, el rey es vicario de Dios en el orden temporal. San Luis, rey de Francia, San Vladimir de Rusia, San Fernando de España y tantos otros santos reyes que glorificaron la Edad Media en el campo político. También el Evangelio llegó al orden del arte, y vaya si llegó, creando y gestando el arte ciudadano maravilloso, los castillos medievales, y en el arte sagrado, las catedrales románicas y góticas, este gran cultor Rodin, el más grande quizás después de Miguel Ángel, cuando del siglo XIX y XX, cuando hace un recorrido por las catedrales de Francia, escribe un libro que se llama así, Las Catedrales de Francia, y cuenta, cuando yo llegué a Chartres, una de las catedrales más lindas, dice, yo vi esa maravilla y me sentí un enano frente a estos gigantes que levantaron esta catedral y caí de rodillas. Y esto lo decía no cualquiera, Rodin, el más grande escultor después quizás de Miguel Ángel. O sea, llegó también al arte, el Evangelio impregnó el arte, impregnó la guerra. La guerra, la traía los bárbaros, habían invadido Europa, masacres, violaciones, toda clase de cosas. La Iglesia, ¿qué les dijo a los bárbaros? No le dijo, mire, toda violencia es mala. Esa frase tan estúpida que se dice hoy, ¿cómo toda violencia es mala? Un policía que corre un ladrón es violencia. Nunca un policía va a un ladrón y le dice, señor, ¿se sirve usted venir a la cárcel? Lo corre. Y sin embargo es una buena violencia. Y así entonces la Iglesia le enseñó a los bárbaros no a no ser violentos, sino a no usar la mala violencia, sino la buena violencia. Y así nace el primer ejército, el ejército cristiano, católico. Ahí nace la caballería, que es una institución medieval tan amada en aquel tiempo. La cristianización, pues, de la guerra, la guerra justa. Y así todos los otros niveles, no puedo aquí quedarme, claro, esto sería tema muy largo, pero también el orden del trabajo con las corporaciones medievales, cada estamento, cada corporación tenía su santo protector, el trabajo había que hacerlo bien, la obra bien terminada, todo eso era parte del Evangelio que llegaba al orden del trabajo, etcétera, la economía, todos los niveles, y al orden de la cultura. Fíjese que en la Edad Media se inventan las universidades. Las universidades no le inventaron la India milenaria ni la China milenaria, la inventó la pobrecita Edad Media, aquella edad que los renacentistas decían estúpida, bárbara. Esa fue la que inventó la universidad. Y cubrió la Europa de aquel tiempo con cerca de 570 universidades. Y universidades de gran nivel donde enseñaba nada menos que Santo Tomás, San Bernardo I, Santo Tomás, San Buenaventura y los grandes teólogos que ornaron esta institución formidable de la universidad que nace. Es decir, el Evangelio impregnó el orden. Por supuesto que en la Edad Media había sinvergüenzas, como los hay siempre, pero hay una pequeña diferencia de aquella época con la nuestra, y es que los sinvergüenzas no eran ministros, ni eran presidentes de la República. Esa era la diferencia. Y si lo eran, la gente los miraba mal, por lo menos. Al crimen político se lo llamaban crimen político, ¿no? Es pecado, era un pecado, ¿no? No era una incorrección ni nada por el estilo, como ahora se cubren esas cosas. De modo pues que hemos visto que se llegó a una cierta, en su momento, de la Edad Media, ¿no? Esta época de cristiandad. Ahora, al acabar esta época comienza, o sea, hasta este momento es un poco un triunfo de la ciudad de Dios, el primado de Dios. En la Edad Media lo principal era Dios, esto era claro para todo el mundo, para los reyes, para los obreros, para los soldados, para todos era claro que lo principal era Dios, el primado de Dios, eso es cristiandad, y Dios influyendo en el orden temporal. Pero al acabar la Edad Media comienza la ciudad del mundo, ¿entiendes? Así dicho un poco rápidamente, claro, la ciudad del mundo, la ciudad del hombre. El hombre se va ensoberbeciendo, se va separando poquito a poco, se va agrietando aquel bloque que era la Edad Media, ¿no? Se va agrietando, y entonces el Papa aquí se ha citado eso en el magnífico discurso del doctor Leaño, cuando habló sobre aquel texto tan lindo de Pío XII, cuando decía, hablando del mundo moderno, de la revolución anticristiana, decía que había habido tres grandes momentos. En el primer momento fue el momento de Lutero, en donde se levanta Lutero y se separa de Roma, gran grieta de la Edad Media es el protestantismo, en donde se sigue afirmando a Dios. Por supuesto, Lutero siguió creyendo en Dios, Lutero siguió creyendo en Cristo, claro, pero negó la Iglesia Católica fundada por Cristo, y ahí provocó una enorme división de toda Europa, que se hizo protestante o católica, o permaneció católica. Segundo gran momento, la Revolución Francesa, esta revolución importantísima, una verdadera revolución, no un golpe de Estado, que a veces hacen, en mi país por lo menos hacían los militares un golpe de Estado, hacían 5 o 6 caminos, arreglaban un poco unas calles y unos baches de las calles y entregaban el poder a otros sinvergüenzas que venían después, ¿no? No, sino revolución que quise dar vuelta a una sociedad. Eso fue la Revolución Francesa, dio vuelta a la sociedad. Comenzó una historia nueva con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dio un paso más respecto del protestantismo. No solo negó a la Iglesia Católica, sino negó a Cristo, es decir, Cristo como Dios. En todo caso, Cristo era un gran hombre, qué sé yo, pero no era Dios encarnado. Siguió aceptando, sí, que existía un Dios al cual llamó el supremo arquitecto, influido por la masonería, que fue la que engendró la Revolución Francesa. Supremo arquitecto, que existe allí lejos, bueno, nos hizo, pero luego nos deja vivir a nuestro gusto y nada más. Pero quedaba un paso por dar, negar a Dios mismo. ¿Y quién dio ese paso? La Revolución Soviética. La Revolución Soviética no solo fue atea, sino antitea, es decir, luchó contra Dios. Creó grupos, sobre todo juveniles, anti-Dios, para erradicar el nombre de Dios de la faz de la tierra, particularmente de la juventud. Esa fue la gran preocupación. Negación, pues, de la Iglesia primero con Lutero, de Cristo como Dios y hombre segunda en la Revolución Francesa, de Dios. Miren qué inteligente el proceso de la Revolución Anticristiana. Decíamos al comienzo, recuerdan, que la historia no la hacían solo los hombres. No fue un grupo de hombres que en el siglo XVI dijo, se sentó en una mesa como esta y dijo, a ver, ¿qué haremos en el siglo XVI? Lutero. ¿Qué haremos en el siglo XVIII? Revolución Francesa. Porque no somos capaces de prever con tantos siglos, pero hubo una inteligencia superior que acompañaba a esos hombres perversos, los ángeles perversos. Pues bien, así hemos hecho un pantallazo rápido de la concreción del ideal de la cristiandad y de la destrucción de la cristiandad mediante lo que se dio en llamar la gran revolución anticristiana de los últimos tiempos. Podemos decir que ahora entrando ya en México, aquí se ha producido ese doble momento también. Aquí hubo una cristiandad. Se ha comentado eso anteriormente, cuando llegan los españoles a nuestra tierra, cuando Colón planta la cruz en nuestra tierra, se va empezando a gestar una cristiandad maravillosa, formidable, que tan lugar tan importante ocupa la Virgen de Guadalupe en esa gestación acá y de aquí, a partir de aquí en toda América, que se crean las universidades. Piensen ustedes que la España que llega a nosotros, aunque ya había acabado en la Edad Media, era todavía bastante medieval, estaba un poquito tocada ya, pero era muy medieval la España, era retrasada, vamos a decir en lenguaje estúpido que se usa ahora, atrasada, seguía todo el ideario de un evangelio que impregna el orden temporal. Aquí el evangelio impregnó el orden político. Cristóforo Colón, Cristóforo, el que lleva a Cristo, él era consciente que con las carabelas iba Jesucristo, en cierta manera, para plantar la cruz en América, y se llegó a gestar una cristiandad acá, trabajando con los indios, los sacerdotes, los misioneros, en mis tierras, en las reducciones guaraníticas, todos los guaraníes en pueblos cristianos. ¿Qué es eso sino la cristiandad? De modo que en este imperio donde no se ponía el sol, desde Filipinas hasta a buena parte de Europa, se mantuvo, a pesar de todo, el régimen de la cristiandad. Así que México también nace en la cristiandad. Pero cuando llega la independencia, comienza la gestación, la lucha, el enfrentamiento. Iturbide, el gran Iturbide, ¿no? Iturbide entiende como una continuidad la independencia, mantener la fidelidad a la religión que nos engendró, mantener la fidelidad a España que nos dio a luz, y mantener la unión, no el enfrentamiento, no la lucha, digamos, de clases o de razas, sino la unión de las razas, que tal la bandera mexicana representada en los tres colores y el trigarante, y la concepción de Juárez, que sería la concepción de la modernidad, la concepción del mundo moderno. Así que en México se jugó, y mi patria también, tenemos representantes de esos dos movimientos. O sea, hay un movimiento que quiere hacer la independencia, pero salvando las instancias, las esencias fundamentales, y otro que quiere hacerlo destruyéndolas. Y estas son las dos ciudades, esta es una parte de la guerra de las dos ciudades. Entonces, entendido esto, creo que podremos comprender un poquito mejor lo que ha ido aconteciendo en nuestros pueblos respectivos. Pues bien, esta fue entonces una guerra teológica lo que se produjo en México. No fue también una guerra política, social, económica, pero por sobre todo ello fue una guerra teológica, fue una guerra de las dos ciudades. Y aquí tenemos la gesta cristera entonces, porque en esta época de la ciudad del mundo, en esta época de la revolución anticristiana, hubo reacciones también. Particularmente destaqué relaciones fuertes, viriles. Destaquemos la de la Vendée, el magnífico levantamiento en Francia contra la Revolución Francesa. Que fueron tratados de bandidos, de sinvergüenzas, de fanáticos, todos los insultos posibles, que llenó de héroes, de caídos a la Francia que no quería arrodillarse ante la revolución. Y aquí en México, la segunda Vendée, podríamos decir, el segundo gran movimiento en donde se manifiestan también claramente, como en la Vendée, las dos ciudades. Y advertimos allí cómo una de esas ciudades tenía el grito. ¿Cuál era el grito de los cristeros? Que se llaman así por este grito, cristeros, el viva Cristo Rey. Ese fue el grito de guerra. Recuerde que decía San Agustín que el jefe de la ciudad de Dios era, el rey era Cristo. Cristo Rey, el rey era Cristo. Lo dijo San Agustín en el siglo V. Y ahora México toma la bandera de la realeza de Cristo, viva Cristo, reviva la Virgen de Guadalupe, los dos grila, unido, Cristo y María, como hemos oído ya magníficamente al Padre Spahn, como habló de este tema, de la unión de Cristo y de la Virgen. Pues México supo unir, México tuvo dos grandes momentos en su historia, de historia reaccionaria, en el buen sentido, contra la revolución juarista, contra la revolución luego de la mexicana, tuvo dos grandes momentos. El primero fue en Tepeyac, cuando Dios le entrega esta madre, fue el primer momento fundamental. Y el segundo momento, el cubilete, cuando en el cubilete se levanta la estatua del Sagrado Corazón y Cristo Rey, y ahí inspira al Papa la encíclica Quas Primas a Pío XI. México fue la que está en el origen, en buena parte de esta exaltación de Cristo Rey. María y Cristo, viva Cristo Rey, viva María, los dos gritos son los gritos de la ciudad de Dios. Así que ha sido un levantamiento puro de la propia Iglesia Católica, un ejemplo para todo el mundo, el cual todavía tenemos que vivir todos los que, no solo ustedes los mexicanos, sino todos los que no lo somos, con esta admiración con que vemos este magnífico movimiento. Y el enemigo, ¿cómo atacaba el enemigo? El enemigo atacaba, entre otras cosas, gritando ¡viva Satanás! Así gritaban, ¡viva el demonio mayor y los demonios menores! Y le decían a José del Río, grita, muera Cristo Rey. Y él respondía, viva Cristo Rey, muere Cristo Rey, grita, y eso solo te salvará. Viva Cristo Rey, el grito de la ciudad de Dios. José del Río representa la ciudad de Dios, la ciudad de Dios de San Agustín. Esto ha sido vivido en una gran plenitud aquí en México, que a todos nos admira. Bien, yo quería entonces poner esta visión, digamos así, teológica, para interpretar el lugar del levantamiento de la gesta cristera en el mundo. Ocupa un lugar verdaderamente importante en el mundo. Ahora, podríamos decir entonces que una concreción tan grande, pocas veces se ha visto así en la historia. Porque a mí me ha dejado admirado al escribir este libro que acabo de redactar, me ha dejado realmente admirado la gente tan sencilla se hubiera levantado, porque ¿por qué el Meyer, que ha escrito esta obra, La Cristiada, hizo reportajes a muchos sobrevivientes, las pregunta, hombre casi analfabeto alguno, ¿por qué se ha levantado usted? Porque atacaban a los sacerdotes, digamos, porque ellos veían al sacerdote como el representante de Cristo. ¿Por qué han atacado a Cristo? ¿Por qué hablan mal de María? Por eso se levantaban. A mí me admira. En mi patria no hay esa capacidad. Ahora se han hecho cacerolazos. No sé si usted ha llegado aquí la noticia en los diarios. Cacerolas. La gente sale con cacerolas golpeando por las calles para ir contra el gobierno que tenemos. Si es que se puede llamar gobierno lo que hay allí. Pero uno mira las banderas que levantaban esas personas, eran buenas, no eran malas en general, pero todas eran banderas del bolsillo, que queremos más sueldos, que no haya o de seguridad humana, que no haya tantos crímenes, todas cosas legítimas, pero todas cosas humanas. No había ninguna bandera que se levantaba porque Cristo ha sido vasallado. No hay ninguna bandera que se levantaba porque Dios está siendo desterrado de la sociedad. Se lo está echando de la sociedad. No había ninguna bandera que atacaba el divorcio, que atacaba los matrimonios gay. No había ninguna de esas banderas. O sea, se tocaba el orden natural, sobrenatural, no pasa nada. Se toca el bolsillo, se toca mi molestia, mis gustos personales y ahí... Esto es la diferencia con México, esto es admirable. Aquí Cristo era una realidad, por tanto, se atacaba a Cristo, es algo tan mucho más real que el bolsillo, mucho más real que la inseguridad callejera. Y esto es algo que no se ve en todos los países, es una joya de este país, ante la cual no podemos menos que descubrirnos. Así entonces, yo quería señalar este valor, digamos, de tanto de la Revolución Mexicana, que ha polarizado bien el concepto de la ciudad del mundo y como la Revolución Cristera, el levantamiento cristero que polariza la respuesta a esa revolución. Bien, yo quisiera ir terminando porque más o menos estábamos un poco atrasados y exhortando a todos ustedes a la militancia. O sea, es una época martirial esta, martirial. Martirio significa testimonio. Hay gente que cree que el martirio está reservado a épocas, qué sé yo, la época de las persecuciones del imperio, la Unión Soviética, o aún la época de la guerra cristera. Y no se olvida que la palabra martirio significa testimonio, y siempre debemos dar testimonio. Y cabe un triple testimonio, el testimonio de la palabra ante todo, la palabra. Dar testimonio de la palabra es difícil, porque con facilidad la cobardía es como un candado que cierra nuestros labios. Cuando debemos hablar, se callan nuestros labios por respeto humano, entonces eludimos el martirio de la palabra. Hoy es difícil ser mártir de la palabra, porque enseguida vemos las caras burlonas de la gente, el chiste, la cosa, y nuestros labios se cierran. Segundo nivel de martirio, el martirio de las acciones, que es más convincente que el de las palabras. Sabemos que convence más una acción que una palabra. Un presidente que diga, soy católico, hable mucho, pero después en el obrar es al revés, es un antitestimonio. En cambio, si habla poco a lo mejor, pero obra como un católico auténtico, entonces es un testimonio. Y el testimonio tercero es el testimonio de la sangre. Testimonio, dar la vida, que es lo que se suele llamar vulgarmente testimonio, pero a lo mejor no está a nuestro alcance, pero los dos primeros martirios están a nuestro alcance. Y no podemos eludir el martirio. Nunca me voy a olvidar la emoción que tuve, yo habiendo estudiado esto, cuando vine una de las primeras veces aquí, a esta ciudad de Guadalajara, y vi cuando no estaba sepultado Anacleto, antes que lo trasladaran a ese altar lateral donde está ahora, y decía una lápida, verbo vita et sanguine docuit, él enseñó, porque lo saben ustedes que lo llamaban el maestro, docuit, enseñó, era un maestro vivo él, enseñó, verbo vita et sanguine, verbo con la palabra, vita con la vida, et sanguine y con la sangre, con la palabra, y vaya, con qué palabra, qué verba, qué oratoria maravillosa que tenía, y cómo escribía, y cómo etcétera, ¿no? Cómo enseñaba a los jóvenes, los preparaba para la lucha, para el combate, para el levantamiento, aunque él a lo mejor no participaba por razones prudenciales, pero luego sí adhirió plenamente al levantamiento, pero formaba jóvenes luego que irían al combate. Con la vida, dando el ejemplo de sus virtudes heroicas y con la sangre, con ese martirio formidable que a todos nos conmueve. Verbo vita et sanguine docui, aquí el martirio total, como el de Cristo. Cristo con la palabra, con la vida y con la sangre. Cristo es el protomártir de la iglesia, ¿no? Luego San Esteban, que se lo llama protomártir porque el primer hombre común, digamos, que muere mártir, pero y luego todos a lo largo de la historia, el martirio. Por eso tenemos que poner en nuestra espiritualidad el martirio, es un elemento de la espiritualidad, que es la flor de la fortaleza, de esa virtud tan linda, la fortaleza del combatiente, y también la flor de la caridad, porque Cristo dijo, nadie ama más que el que da la vida por el amigo, fortaleza y caridad. Por eso el martirio debemos cultivar el espíritu martirial que está a nuestro alcance, como decíamos, cotidiano. Entonces, estas serían las principales ideas y trabajar por la realeza de Cristo. Se nos ha recordado hoy que el Papa, actualmente reinante, Benedicto XVI, acaba de hablar de la necesidad de restaurar o instaurar, luchar por la instauración del reino de Cristo. Esto es importante, ¿no? Como lo hizo San Agustín, en el siglo IV, V, ¿quién ni podía pensar en una cristiandad? Estaban rodeados por los bárbaros, y los bárbaros peores, los vándalos, rodeaban la ciudad de Agustín, él era obispo allí. Mientras él escribía, mientras sonaban las balas, digamos, una manera de hablar, las flechas por todos lados, él escribiendo de Civitate Dei, soñando con una cristiandad. ¿Quién, un loco, soñar con la cristiandad, con un régimen impregnado del Evangelio en medio de estas invasiones bárbaras? Pero él la pensó 7 siglos antes. Nosotros tenemos también que soñar la cristiandad, proyectar la cristiandad, tratar de que Cristo reine en el orden temporal, que Cristo reine en la familia, en la cultura, en el arte, en el trabajo, en la política, sobre todo, que da forma a los estados, en todos los niveles, tratar, y esto es importante, trabajar, aunque no la veamos nosotros. El día de del juicio, Dios nos va a pedir cuenta, no de nuestras victorias, sino de nuestras cicatrices en el combate. No siempre veremos la victoria, pero la lucha está a nuestro alcance, todos debemos luchar. Y esta lucha de hoy a lo mejor no es con balas, como lo hicieron los cristeros, sino a lo mejor es una lucha cultural principalmente. Piensen ustedes que Gramsci, aquel gran enemigo del cristianismo, desde el comunismo hablaba de una necesidad de una revolución cultural, no tan más que política, primero cultural, finalmente política, cultural. Cambiar primero el hombre, el modo de pensar de la gente, lo que él llamaba el sentido común, el modo común de sentir de la gente. Revolución cultural, que podía durar 70 años, después finalmente venía la revolución política, la toma del poder político. Pero hacer esta revolución cultural, cambiar, decía él, el modo de pensar del mundo. El modo de pensar del mundo es trascendentalista, cristiano. Hay que cambiarlo por un mundo inmanentista, marxista, y luego tomar el poder. La lucha cultural, revolución cultural, esto está a nuestro alcance de todos nosotros, y más en una universidad, o a partir de una universidad, esta lucha por cambiar esta cultura malvada que se nos va imponiendo, e ir poniendo, por lo menos creando pequeños bastiones. No lo podemos realizar, pero sí podemos crear islotes. Uno podría hacer esta universidad, un islote importante, crear islotes, crear familias cristianas, grupos de jóvenes que se forman y que no aceptan ir con la corriente. Como decía un gran poeta argentino, me gusta ir contra la corriente, yo soy como el surubí. El surubí es un pescado, no sé si hay acá en Argentina, y un pescado que va contra la corriente, va a la fuente. Yo voy contra la corriente, voy a las fuentes. Y este Papa ha repetido varias veces eso, no temer ir contra la corriente. Hoy no hay que temer ser distinto, debemos ser distintos. Una familia debe educar a hijos que sean distintos, que no se dejen llevar por la marea, que sean capaces de plantarse en la fe, en la verdad. Y entonces, si formamos islotes de resistencia, que es lo que está a nuestro alcance, entonces un día a lo mejor podremos crear un archipiélago, un conjunto de islas, y poquito a poco ir ampliando los márgenes de la cristiandad. Bueno, yo quisiera terminar estas palabras expresando de mi parte la admiración inmensa que me ha producido investigar este tema, y quiero comunicarle a ustedes que estoy aquí entre herederos físicos, herederos de los cristeros, y decir, como dijo Anacleto, que América oiga una vez más el grito: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Muchas gracias. ¿Hay preguntas o no? Gracias. Si hay algunas preguntas, las vamos a resumir por su parecido. Y primero es, reverendo padre Alfredo Sáenz, los arreglos por los cuales terminó el movimiento cristero, ¿fueron una traición para el mismo movimiento cristero? Sí, los arreglos fueron realmente, si es que pueden llamarse arreglos, como lo dijo uno de los mismos obispos que lo había propuesto, fueron realmente una cosa muy triste. Fue un arreglo hecho, digamos, primero a espaldas de los combatientes, a espaldas de los comandantes que dirigían, del general Gorostieta particularmente, y luego del degollado, y del general degollado, fueron... al fin y al cabo la iglesia había autorizado, se había preguntado antes de iniciar el levantamiento si era o no lícito hacerlo, moralmente se dijo que sí, hasta un profesor jesuita de la Gregoriana en una conferencia pública dijo que no solo era lícito sino hasta obligatorio, que hay casos en que llega a ser obligatorio un levantamiento de esa índole, y ahora de repente se lo desautorizaba o algo por el estilo. Se llegaba a un arreglo sin haber tratado con aquellos que estaban ofrendando su vida. De modo que esto fue una cosa muy triste, que de todos modos aquí tenemos un caso, como decía antes, Dios no va a pedir cuenta a los combatientes ni a los buenos mexicanos, sino va a pedir cuenta a aquellos obispos y a aquellos sacerdotes, y no digamos a los enemigos de la iglesia, Morro, a los masonería que estaba metida en todo esto, pero me refiero dentro de la iglesia, aquellos que no sabemos con qué voluntad, solo Dios conoce las intenciones últimas, pero que unos arreglos que fueron nefastos y que llevaron al mismo Papa Pío XI, que autorizó tales arreglos, a pegar un golpe en la mesa un día indignado porque dijo: me han engañado, me han engañado, me han engañado. O sea, se le hizo creer al Papa una cosa que el gobierno luego no, el gobierno no se comprometió nada, el gobierno se aceptó abrir las iglesias de nuevo. Pero eso no era función del gobierno, las iglesias las habían clausurado los obispos como protesta contra la ley Calles y todas las leyes que se habían introducido. Ahora, se volvían a abrir las iglesias, se tocaban las campanas, pero se volvían las de antes, con las mismas leyes. Así que entonces, una sangría humana demasiado grande para efectos muy pequeños. De todos modos, el testimonio quedó dado, y de parte de los combatientes, toda la gloria y el honor para ellos. Bien. Una más. ¿Cuál es la fundamentación moral y teológica de la guerra justa? ¿Cómo? No entendí. La fundamentación moral ¿de qué? Y teológica de la guerra justa. Ah, la orientación moral y teológica de la guerra justa. Sí, los teólogos moralistas católicos han puesto con algunas condiciones para que haya un levantamiento. Por ejemplo, un gobierno tiránico que se trata de corregir primero por las buenas. Eso, si se puede arreglar por las buenas, hay que arreglarlas por las buenas. Si no se puede de arreglar por las buenas, como última instancia estaría levantada. Es una última instancia, pero está contemplada dentro de la moral. No es que está... Ahora, con la mentalidad democrática que hay, no se puede tocar la democracia, aunque la democracia destruya todo el país. Es un dogma, el único dogma que queda hoy es el dogma de la democracia y democracia liberal, que es la que tiene vigor. Fíjense ustedes que en la época de la Revolución Cristera, el levantamiento cristero, también Calles dijo: ustedes tienen que obedecer, tienen que acatar las leyes que yo he creado, que yo he instaurado. Y hay solamente dos caminos, o las cámaras o las armas. Yo estoy preparado para las dos instancias. Bueno, ¿qué hicieron los mejores católicos? ¿Qué hizo la Unión Popular? ¿Qué hizo la Liga de Defensa y Libertad Religiosa? ¿Qué hicieron todos? ¿Qué hizo Anacleto y todos los grandes? Primero, el levantamiento, digamos, civil. Boicot nacional, etcétera. Firmas, no sé cuántos millones de firmas que llegaron a las cámaras. ¿Dónde fueron a parar las firmas? A la papelera. Bueno, cuando vieron todo eso, que no había ningún respeto a las famosas cámaras que ofrecía el mismo Calles había propuesto como solución, quedaba la última instancia, el combate. Así que mismo Calles señaló el camino. O el camino legal o el camino por las armas. El camino legal no logró, se fue a las armas. Creo que fue perfecta la parábola, digamos así, del levantamiento. Aquí hay una pregunta que suena un poquito... Bueno, con perdón de quien la hizo, ¿no? Con alguna ingenuidad, pero la voy a plantear para que no nos engañemos. Dice: con la flexibilidad del gobierno chino para la práctica de la religión, ¿podemos pensar con gran esperanza en el resurgimiento de la cristiandad china? Sí, no veo que haya mucha... bondad. Justamente, si en alguna cosa se mantiene el régimen chino firme, es en la política antirreligiosa. No ha cedido para nada en eso. Ha seguido nombrando obispos, tengo entendido una cosa así, que el Papa no acepta. Siguen en los campos de concentración. Lo que ha cambiado es la economía liberal. Se ha juntado la antigua Guerra Fría, ¿no? El método actual es ese en general. En economía, liberalismo a ultranza, y en política, digamos, la tendencia más bien marxista, marxistoide por lo menos. Y esto es el esquema que China se ha imperado. O sea, en economía sigue casi la política liberal, económica liberal, pero en la otra materia mantienen la revolución cultural, la mantienen firme. Así que no veo, francamente, que eso sea un camino hacia la cristiandad. Eso no lo entiendo así, por lo menos yo, según lo que he leído o leo. Bien, gracias. La última pregunta: ¿cuál fue el papel que desempeñó la masonería para propiciar la epopeya cristera? Sí, la masonería, un papel importantísimo, absolutamente. Qué suerte que me hacen esta pregunta, pues yo tenía el intento de decir una palabrita sobre esto. Cuando se hizo los arreglos, que no se hicieron bajo Calles, sino bajo Portes Gil, que era una criatura de Calles, los masones se alarmaron. ¿Cómo ahora vamos a arreglar con la iglesia? Nosotros estaban indignados, calle, Portegil era masón. ¿Cómo vamos a arreglar con la iglesia ahora? Y entonces quédense un banquete. Entonces Portegil les dijo, quédense ustedes tranquilos, no va a haber ningún problema, no va a haber ningún problema. La iglesia ha acatado las leyes primero, el Estado es lo que le exigía, acatar las leyes. Por otra parte, miren qué frase tremenda dijo Portegil, al cual el gran Vasconcelos lo llamaba Portesvil, lo llamaba Portegil, porque era vil. Dice, esta guerra además, le decía a sus camaradas masones, a sus compañeros masones, hermanos, esta guerra no ha empezado ahora, esta guerra empezó hace 2000 años, qué bien la vio. La vio como San Agustín, Portegil, muy claro. Esta guerra empezó hace 2000 años, empezó con Cristo. Es esta lucha de las dos ciudades. Qué bien lo vio. Y firmemente, la masonería y el Estado mexicano constituyen una unidad, una sola cosa. Por eso tuvo un gran papel la masonería, aún en los arreglos, aunque escondidamente, a través sobre todo del embajador Morrow, ¿no?, el embajador norteamericano, que se juntó a algunos obispos y algunos sacerdotes y otros políticos, el gobierno norteamericano, que quería que Calles pagara la deuda que tenía. Y con los gastos que tenía en la lucha militar no las podía pagar, entonces Estados Unidos tenía interés que se hiciera la paz para que pagara, no era por otros motivos de otra índole. Así fue el asunto. Ya nada más la última, por favor, un poquito de paciencia. Ante lo que enfrenta a las familias el nuevo orden mundial en el seno de la sociedad, en la misma escuela, ante estos planes. Hay aquí algunas preguntas que yo quiero relacionar. O sea, tendríamos que sacar a nuestros hijos de las escuelas ante esta embestida, y aquí preguntan qué pueden hacer los jóvenes y si es necesario emprender o que surja otra cristiada, otra gesta cristera. Sí, esto de las familias, sí, realmente es un problema serio. Justamente una de las cosas que se dijeron, acabar la guerra cristera, era esa. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que mandar a nuestros amigos al colegio del Estado, a los colegios del Estado, que no solo son laicistas, laicos, sino laicistas, con una ideología racionalista, así se decía claramente, a ser destruidos ahí sus mentes. Es un problema realmente difícil. Un poco la enseñanza católica se crea para... Ahora la enseñanza católica está también herida, no conozco bien detalles de Guadalajara, pero en mi país al menos hay mucha gente que prefiere mandar a sus hijos a los colegios del Estado casi que a un colegio católico donde lo van a arruinar. El colegio del Estado también lo van a arruinar, pero por lo menos vuelve a la casa y el chico no le dan ninguna religión. En cambio, si le dan una religión adulterada, a lo mejor es todavía peor eso. Que no le dé ninguna religión y en la casa le enseñan la religión verdadera. Esto es una cuestión prudencial. Yo creo que, claro, no es lo ideal para nada, ¿no? Pero hay que buscar entonces uno... Lo principal es la formación del chico. Entonces, a ver cómo se forma mejor, en tal o cual colegio. Entonces yo creo que no habría una ley firme sobre eso. En cada país, en cada lugar, uno tiene que ver qué posibilidades tiene y esto es lo mejor. Ahora se está inventando estas escuelas por... a distancia, que a veces se pueden eludir los planes del Estado, etcétera, y conseguir títulos como para ser habilitado uno. ¿Cuál era la otra de los segundos? Si era necesario. Ah, sí, sería necesario. Que sería, es difícil de... Sí, esto sí que también es una cuestión muy completamente prudencial, ¿no? Habría que ver si... Además, me olvidé yo decir que entre las condiciones justas está un poco la posibilidad de una victoria de la lucha, ¿no es cierto? Si dos locos se tiran a gritar a la calle, qué sé yo, eso no tiene sentido. Hay que tener una cierta posibilidad de ganar, porque si no el gaste de sangre y todo es desproporcionado. Eso hay que ver, eso es prudencial. Pero lo que yo creo que ahora no está a nuestro alcance es la lucha intelectual, la lucha cultural. Por lo menos el enemigo nos lo dice así. Ellos son más inteligentes que nosotros, más astutos, como dice el Evangelio. Gramsci dice eso. No la revolución, no hacer la revolución frontal así, sino la cultural. Y eso está a nuestro alcance, ciertamente. Es quizá la forma moderna de hacer este combate. lucha cultural, por eso es tan importante esto, ¿no? La verdad católica, estos congresos, formar jóvenes, eso es lo que hay que hacer. Yo no veo otra cosa. Yo creo que la guerra va por este, el combate va por este camino. O por algunos disentir, ¿no? Yo, esto es una cuestión prudencial, no es dogmática. Yo no soy quien para establecer ningún dogma en esta materia. Bueno, y muchas gracias por todo otra vez. Muchas gracias, padre, por todo. Gracias. Muchas gracias al padre Sainz. Pedimos la presencia del licenciado Juan José Leaño para entregar el reconocimiento correspondiente. Bueno, ¿esto cómo se saca? Muchísimas gracias, padre Alfredo Sainz. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco le otorgan el presente reconocimiento por su valiosa participación en el Foro Fe y Ciencia. Virgen Santísima Guadalupe, vida, dulzura, esperanza nuestra. Gracias, padre Sainz, como todos los años, y esperemos tenerlo el próximo año. Y quiero anunciar algo muy importante aprovechando la conferencia del padre Sainz. Espero que eso se pueda concretar y no herir la modestia que tiene el padre. La Universidad Autónoma de Guadalajara ha decidido otorgarle al padre Sainz el doctorado honoris causa, igual que la universidad lo hizo la Universidad Católica de... Veremos con él la mejor fecha, probablemente sea en el marco del próximo Foro de Fe y Ciencia del año que entra, tener la dicha de poder cursar con su presencia, pero lo veremos directamente con el padre Sainz. Muchísimas gracias.